Capítulo 8 de Vasco Núñez de Balboa. Historia del descubrimiento del Océano Pacífico. De Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Complot contra Balboa en Santa María. Temores de Pedrarías y calumnias que forjaron los enemigos de Vasco Núñez. Traición de Andrés Garavito. Prisión, procesamiento y ejecución de Vasco Núñez de Balboa. La reconciliación con Balboa no había sido sincera por parte de Pedrarías, que seguía envidiándole y temiéndole, y veía con disgusto y recelo el buen éxito que aquel alcanzaba en todo cuanto emprendía, y cómo a cada paso que daba en su brillante y glorioso camino se agigantaba su figura, tomando proporciones épicas, y crecían a la par en progresión rapidísima su popularidad y su prestigio en el Darién, llegando a ser el ídolo de la colonia entera, que veía en él su providencia y su natural y legítimo caudillo. Así es que bien pronto se arrepintió de haber cedido por segunda vez a las sugestiones de Fray Juan de Quevedo y formó el propósito de desembarazarse de Balboa en la primera oportunidad. Y de una vez para siempre, antes que el descubridor del Mar del Sur se adueñase por completo de la colonia y entrase en deseos de hacer con él algo semejante a lo que antaño hiciera con Enciso y con Nicuesa. Pronto advirtieron los enemigos de Vasco Núñez este estado de ánimo del gobernador y se dispusieron a sacar partido de él para saciar sus innobles deseos de venganza y aniquilar de una vez a aquel que tanto aborrecían. Enciso, Corral y Alonso de la Fuente, que eran los más enconados y tenaces, insinuaron solapadamente a Pedrarías la sospecha de que el obispo era cómplice de Vasco Núñez, que había obrado de acuerdo con éste al dirigirse al gobernador para hablarle en su favor, y que ambos se proponían, secundados por otros traidores, sublevar la guarnición cuando Balboa regresase a Santa María, apoderarse de Pedrarías y de los que osaran defenderle y despojarle del gobierno y acaso de la vida, para hacerse dueños absolutos de la Castilla de Oro, que tal vez, en su loca ambición, aspirasen a sustraer también de la soberanía y dominio del rey. A estos recelos de Pedrarías y a estas burdas calumnias de los enemigos del invicto jerezano, se vino a sumar la traición de un ingrato, protegido y confidente de éste, que con su infame y falsa declaración decidió la suerte de su generoso favorecedor y confiado amigo, poniendo fin a los últimos escrúpulos y vacilaciones de Pedrarías y dándole pérfidamente, por vengar un agravio sin importancia, armas sobradas para consumar impunemente la perdición de su temido y odiado rival. Fue este traidor Andrés Garavito, lugarteniente y hombre de confianza de Balboa, y una mujer la causa de su villana conducta. Su intimidad con Balboa daba lugar a que viese con frecuencia y tratase con confianza a la hermosa hija de Careta, manceba de aquel. Prendado de ella, se atrevió a cortejarla y, sorprendido en cierta ocasión por Balboa, éste le insultó y humilló con dureza en presencia de la india. Ciego de cólera y despecho, juró Garavito vengarse y en el acto escribió secretamente a Pedrarías, manifestándole que Balboa no pensaba casarse con su hija, sino con la india que tenía en su compañía, que había fingido aceptar aquel honroso enlace para adormecer los justos recelos del gobernador y tener así más libertad de acción en la ejecución de sus planes, y que se proponía declararse independiente, rebelándose contra Pedrarías y contra el rey, tan pronto como estuviesen en disposición de navegar los 4 bergantines que estaba construyendo. Esta carta puso a Pedrarías fuera de sí, porque de sobra comprendía que una vez que el pendón de Castilla flotase en las aguas del Mar del Sur, no tardaría Balboa en descubrir y conquistar los maravillosos países de sus costas, tan ponderados por los indios por su grandeza y sus fabulosos tesoros. Y recelaba, aun antes de recibir la falsa confidencia de Garavito, que Balboa no quisiese someter a su jurisdicción los nuevos territorios y, fundando en ellos por su cuenta, una nueva colonia mayor y más rica que la Castilla de Oro, le sobrepujase pronto en riqueza y poderío, perspectiva que no podían contemplar con calma su envidia y su soberbia. Llegó por aquellos mismos días al campamento del río de las Balsas la errónea noticia de haber sido destituido Pedrarías y nombrado para reemplazarle en el gobierno del Darién don Lope de Sosa. Y temiendo Balboa que, de ser esto cierto, pudiera el nuevo gobernador retirarle los poderes que le había dado Pedrarías, dispuso que Andrés Garavito fuese a Acla para enterarse. Si la noticia era falsa, recogería los refuerzos y provisiones que se habían pedido, y volvería con ellos sin precipitación. Pero, si era exacta, debería regresar a toda prisa para comunicársela a Vasco Núñez, y que éste, en vista de ello, decidiese qué actitud debía observar con respecto al nuevo gobernador. Apenas llegó Garavito a Acla, fue detenido por orden de Pedrarías y minuciosamente interrogado. Como no deseaba otra cosa, confirmó el contenido de su carta, corroborándolo y ampliándolo con una porción de pormenores imaginarios sobre los proyectos de Vasco Núñez. Las declaraciones de Garavito fueron confirmadas por las de uno de los soldados que le acompañaban, el cual refirió que, hallándose de centinela a la puerta del alojamiento de Vasco Núñez, oyó que éste les decía a sus oficiales Valderrábano, Botello y Hernán Muñoz que era preciso embarcarse cuanto antes para libertarse de la tiranía de Pedrarías y ser independientes y dueños únicos de las nuevas tierras que pensaban conquistar. La noticia de la llegada y prisión de Garavito produjo en Santa María honda impresión. Los amigos de Balboa, aun comprendiendo que se trataba de una superchería y confiando en que sería fácil desvanecerla y poner la verdad en claro, juzgaron que era conveniente avisarle lo que ocurría. Y uno de ellos, Hernández de Argüello, cometió la imprudencia de escribirle, aconsejándole que se hiciese a la mar sin perder momento, y ofreciéndole recabar para él la protección de los frailes jerónimos, omnipotentes entonces en España. Esta indiscreta misiva cayó en poder de Pedrarías, quien fingió considerarla como prueba incontestable de la existencia de una conjura contra su autoridad, y en consecuencia hizo arrestar a Argüello y despachó un mensaje a Vasco Núñez invitándole a reunírsele en Acla. Y como si temiera que Balboa se resistiese a obedecerle o que tuviera cómplices en Santa María y estos pudiesen amotinarse en defensa de su jefe, concentró sus tropas y dio el mando de ellas a Francisco Pizarro, ordenándole que prendiese a Vasco Núñez dondequiera que le hallase. En la isla de las Tortugas se hallaba este cuando recibió la orden de Pedrarías, y sin sospechar la intención con que el gobernador le llamaba de aquel modo inesperado y urgente, dejó encomendados a Francisco Compañón sus barcos, dos de ellos todavía en construcción, y partió apresuradamente sin más compañía que la del mensajero que había ido a buscarle. Este, que llevaba la consigna de no revelar a Vasco Núñez los motivos ni el fin con que era llamado tan apresuradamente por Pedrarías, guardó en un principio absoluta reserva. Pero, ganado después por el bondadoso y afable trato de Balboa, tuvo compasión de él. Se avergonzó de tomar parte en la celada que se le preparaba y le comunicó a medias, con muchas reticencias y subterfugios, los propósitos de Pedrarías. Pero tan tranquila tenía el descubridor la conciencia que no hizo ningún caso de estos embozados avisos y siguió sin vacilar su camino, confiado en su inocencia y creyendo que apenas hablase con Pedrarías, desvanecería con facilidad sus recelos y le mostraría de un modo cabal y evidente que no había razón ni motivo alguno para dudar de su lealtad. A poca distancia de Acla le salió al encuentro Pizarro con algunos soldados para prenderle, y aunque no dejó de manifestar su asombro y su indignación por tan injusta y vejatoria medida, se entregó sin resistencia y entró en Acla cargado de cadenas y rodeado por sus guardianes, como si fuese un criminal de la peor especie. Nada más infame y más odioso que el proceso formado a Vasco Núñez. Se le acusaba de un delito de rebelión por haber intentado sustraerse, en unión de las tropas que tenía a su mando, a la legítima autoridad del gobernador de la Castilla de Oro, a cuyas órdenes estaba por mandato real y como adelantado del Mar del Sur que era, y de otro, de lesa majestad, por haber atentado contra los derechos de la corona, pretendiendo despojar al rey de una parte de sus dominios, al arrogarse un poder personal e independiente sobre sus provincias de las costas del Mar del Sur, de las que él mismo, al descubrirlas años antes, había tomado posesión en nombre de los reyes de España. Descansaba esta acusación tan solo en las declaraciones de Garavito y del soldado antes mencionado, y en la torpe carta de Argüello, fundamentos bien pobres y deleznables, sobre los cuales, de buena fe, nadie habría osado sostener la imputación de tales crímenes a un hombre como Balboa. Las malas pasiones de sus enemigos, la envidia y el rencor de los que le temían y le odiaban y ansiaban verle caído para aniquilarle, sostuvieron la farsa por algún tiempo. Pero al fin, sus jueces, entre los cuales logró ocupar un puesto Fray Juan de Quevedo, con el generoso deseo de hacer triunfar la verdad y la justicia, no se atrevieron a condenarle, porque su inocencia resplandecía inmaculada en todas y cada una de las fojas del proceso. Entonces, Pedrarías, que no estaba dispuesto a soltar su presa tan fácilmente y que ni siquiera se tomaba el trabajo de disimular su parcialidad y apasionamiento contra su futuro yerno, pasados los primeros momentos en los cuales fingió un profundo pesar y un vivo deseo de salvarle, temeroso de volverle a ver absuelto y libre, mandó abrir de nuevo la causa que se le siguió en otro tiempo por la muerte de Nicuesa. Nombró para ella jueces extraordinarios, eliminando al obispo y eligiendo a los mayores adversarios de Balboa, y excitó su celo, concitándoles a que hiciesen justicia con severa rectitud y sin reparar en la condición ni en los méritos del acusado. Porque cuanto más alto está un criminal, mayor es su culpa y más bajo debe caer para expiarla. El alcalde mayor, Gaspar Espinosa, se negó rotundamente a condenar a muerte a Balboa, pareciéndole que sería una iniquidad y además un desacato al rey, pues aun en el supuesto de que la hubiera merecido por la desaparición y muerte de Diego Nicuesa, debía remitírsele necesariamente por los altos y señalados servicios que había prestado después. Así lo habían entendido el rey y su consejo de Indias al hacerle la merced de nombrarle adelantado del Mar del Sur, no obstante de estar informados de las acusaciones que pesaban sobre él. Y nadie debía ser tan osado que contrayase lo dispuesto por el monarca. Y por último, la causa seguida en otro tiempo sobre estos hechos había terminado y fenecido con la libre absolución del inculpado, y ya no era lícito ni justo volver sobre ella. Pedrarías hizo creer a Espinosa que se proponía indultar a Balboa apenas fuese condenado, y que si deseaba que se le impusiese la pena de muerte, era solamente para quebrantar su soberbia y obligarle con el perdón a ser en lo futuro más agradecido y sumiso. Y después de muchas dilaciones y aplazamientos que hicieron durar el proceso cerca de un año, logró que se pronunciara la inicua sentencia, previa formal promesa de otorgar acto continuo el perdón para todos los reos, porque, a la par que Balboa, fueron condenados a muerte sus oficiales Valderrábano, Botello y Hernán Muñoz y su amigo Hernández de Argüello, ya que no habiendo podido condenar a Balboa por la muerte de Nicuesa, hubo de dictarse la pena que exigía Pedrarías por la supuesta rebelión y usurpación de tierras pertenecientes al rey, en que los oficiales citados habían tomado parte activa y directa, y el último aparecía como cómplice. Júzguese cuál sería el asombro de Espinosa cuando supo que Pedrarías, en vez de cumplir su promesa, tan pronto como tuvo en su poder la sentencia, ordenó su inmediata ejecución sin permitir siquiera que, ya que él no lo otorgaba, se elevase al rey una petición de indulto, que estaban dispuestos a firmar todos los habitantes de Santa María, excepto los 6 u 8 que, como Pedrarías, odiaban a Vasco Núñez y deseaban su muerte. Desolado por haber contribuido a tan tremenda iniquidad y lleno de horror y de piedad, se presentó a Pedrarías, acompañado por los demás jueces, el obispo, para hacerle ver cuán odioso y cruel era tratar con tan inusitado rigor a un hombre como Balboa, que, si había cometido quizás algunas faltas, llevado de su carácter vehemente y arrojado, por las que merecía ser castigado, no ciertamente con tanta dureza, era, en cambio, acreedor a los mayores premios y consideraciones por sus heroicas hazañas y gloriosas empresas, y digno de ser tratado con benevolencia por la sencillez y bondad de su carácter. Pedrarías se mantuvo inflexible, temiendo por su propia seguridad si perdonaba a Balboa después de todo lo ocurrido. Solo contestó a las razones y súplicas de Espinosa y Quevedo que Vasco Núñez merecía la muerte y era preciso que la sufriese. Los partidarios de Balboa estaban dispersos por el istmo y por las orillas del Pacífico, y nada sabían aún de la triste suerte de su caudillo. Además, Francisco Pizarro, dando ya muestras de la dureza y crueldad que más tarde habían de hacerle tristemente célebre en el Perú, montaba guardia de campamento con gran aparato de fuerzas y hacía ver que estaba dispuesto a reprimir con mano firme cualquier intento de insurrección o de mera protesta. Nadie osaba, pues, alzar la voz, ni siquiera para mostrar piedad por los desgraciados reos, si bien en todos los semblantes, así de los españoles como de los indios, se reflejaban claramente el dolor y la indignación. La ejecución tuvo lugar aquella misma tarde en la plaza pública de Acla. Un ambiente de abrumadora tristeza pesaba sobre aquellos hermosos lugares, de ordinario tan alegres. Diríase que el pueblo entero era conducido en masa al suplicio, o que se disponía a hacer penitencia en colectividad, agobiado por alguna gran calamidad pública. Muchos se alejaron del pueblo o se encerraron en sus casas para no presenciar el trágico suceso. Los que asistieron a él callaban por miedo a Pizarro y a Pedrarías, y a duras penas reprimían su pena y su enojo. Cerca ya del anochecer, fueron conducidos los reos al lugar mencionado, rodeados por una fuerte escolta y precedidos de un pregonero que, de trecho en trecho, se detenía para leer en alta voz la sentencia dictada contra Balboa y sus compañeros. Y después de cada lectura, gritaba: «Esta es la justicia que manda a hacer el rey nuestro señor, y Pedrarías, su lugarteniente, en su nombre, a estos hombres por traidores y usurpadores de tierras pertenecientes a la real corona». Vasco Núñez, que marchaba el primero, impasible y sereno, al llegar al pie del cadalso, protestó con voz firme y clara contra la calumnia de llamarle traidor. Subió al tablado con ademán resuelto y puso él mismo, sin ayuda de nadie, el cuello sobre el tajo. Rodó su cabeza al primer golpe e inmediatamente fueron decapitados sobre el mismo tajo Valderrábano, Botello y Hernán Muñoz. Faltaba todavía a Argüello, también condenado a muerte, a pesar de que sus culpas se reducían a la carta que había escrito a Balboa. Hubo alguien, tal vez Fray Juan de Quevedo, acaso Gaspar Espinosa, que pidió al gobernador en aquellos momentos que indultase a este último reo, puesto que era notorio que no había tenido participación ninguna en la supuesta rebelión. Pero Pedrarías se negó rotundamente, dando una prueba más de su dureza de corazón y de su ferocidad sanguinaria. Entretanto, se había hecho de noche, y a poco oyóse en las tinieblas un golpe seco y siniestro que anunció a los espectadores que todo había terminado, pereciendo también a manos del verdugo aquella inocente víctima de su afecto a Balboa y de su imprudencia. No satisfecho todavía Pedrarías, hizo que se expusiese la cabeza de Balboa al pueblo clavada en una pica por varios días, y confiscó todos sus bienes, si bien estos tuvo que entregarlos poco después, por orden del rey, a los hermanos del descubridor, que eran sus únicos herederos. Así acabó sus días, víctima de su propia grandeza, el gran descubridor del Océano Pacífico, gloria de España y orgullo de su ciudad natal, Jerez de los Caballeros, cuyo único crimen había sido, en rigor, la misma empresa que ha hecho inmortal su nombre, y por la cual hoy se apresta a rendirle homenaje el mundo entero. Cayó cuando se disponía a acometer nuevas empresas para recoger el fruto de su descubrimiento, por haberse elevado demasiado sobre todos sus competidores y no haber sabido guardarse contra las bajas pasiones de estos. Al darle muerte, sus verdugos privaron a España de uno de los más esclarecidos conquistadores de América y a la Castilla de Oro de su más firme sostén, del único que hubiera sabido guiarla rápida y derechamente a un próspero y brillante porvenir. Aunque la muerte de Balboa fue considerada en España, lo mismo que en el Darién, como un verdadero asesinato, su autor no solo no fue castigado, sino que merced a la protección del obispo Fonseca y de otros magnates, conservó su puesto y todas sus dignidades, y siguió disfrutándolos impunemente y sin el menor contratiempo. La historia ha sido la única vengadora del insigne aventurero, haciéndole plena justicia y escribiendo su nombre entre los de los héroes más geniales y al lado del de Cristóbal Colón, de quien Vasco Núñez de Balboa puede considerarse hermano gemelo, por la grandeza e importancia de su descubrimiento, por la energía y tenacidad que desplegó en sus empresas y por su fin desgraciado e inmerecido. Jerez de los Caballeros, mayo de 1913. Fin del capítulo 8. Fin de Vasco Núñez de Balboa, historia del descubrimiento del Océano Pacífico, de Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo.